las elecciones cambia el país. Vota Pacto Histórico. Vota Petro Presidente. Kevin Andrés cantante. Canta para el doctor Petro. Si te preguntan por quién vas a votar, no necesitas esconder la verdad. Y les me cansé de Duque el malo, de promesas que incumplieron, ya les llegó su fin. Si un amigo te volviera a preguntar por qué fue que recapacitaste, diles, me cansé del que pone Uribe, de que todos estos años me vean como un huevón. Votaré Pacto Histórico y con Petro gobernando. Es que es la diferencia con Petro y Francia, juntos por mi patria. En el campo habrán cultivos, los abonos rebajados, los pobres tendrán riqueza, los pensionados plata, se acabarán las ratas. Y todo Colombia a votar por Petro. Y vamos con las trovas. Nosotros los trovadores votamos también por Petro. No hay otro que se le iguale, será presidente electo. No quiero que esta vez nos pase como otros tiempos, nos pongan a otro títere manejando el gobierno. Que nos viene pasando, que la registraduría también nos está tumbando, jurados también testigos, como tigres enjaulados, debemos de protegerlos hasta que sean bien contados. No hay que jugarle sucio al contrincante de al lado. Este consejito va pa'l que con encuestas inflaron. Ya no les quedó remedio la maña que están usando, pa' hacerle creer al pueblo como antes engañaron. Esta me despido sin antes también decirles que Francia Márquez refleja cultura de nuestras raíces. Con ella vicepresidente la fórmula está completa, mostraremos al corrupto que Colombia se respeta.